Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos directos. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y, por supuesto, invitarlos a participar a través de sus preguntas y comentarios. El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente con nosotros a Sola Imsa, quien nos va a hablar sobre los 955 chakras del ser humano. Ella es pedagoga, astróloga y terapeuta energética, también canalizadora, escritora, investigadora del misterio y conferenciante. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Sol para que nos acompañe. Sol, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de cuándo nos vean. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar con vosotros, ya lo sabes. Te has liado con los chakras, ¿eh? Viste, me parece que algo anda ahí raro. ¿Nos quieres contar, Sol, qué, de dónde vienen estos 954? Porque tenemos presentes 7. Siempre ya hablamos de los mismos 7. ¿Y todos los demás? Pues fíjate, si tenemos sitios donde tenerlos. A ver, siempre decimos 7, porque ¿de dónde viene este conocimiento, ¿no? Pues ya sabemos que viene del oriente, de la línea budista, hinduista, y que ahí es donde se hizo el estudio más fuerte en todo lo que tiene que ver con el campo energético de nuestro cuerpo. Sería cuerpo bioplásmico y la energía pues camina por él, lógicamente. ¿Qué lo compone este cuerpo bioplásmico? ¿Chakras? Capas y canales o nadis, de los cuales algunos son los meridianos que alimentan nuestro cuerpo físico, podríamos decir así. Vale, toda esta anatomía compleja, cuando fue estudiada hace muchísimo tiempo, se dieron cuenta de que teníamos gran cantidad de centros o focos donde la energía se movía con más intensidad a modo de remolinos. Es decir, que la energía tenía en determinados lugares como que se acumulaba para formar estos remolinos o chakras que en realidad lo forma nuestra anatomía bioplásmica. Y que en esos puntos había más canales o nadis que pasaban por ellos para luego repartirla por todo nuestro campo. Vale, empezaron a ver que los maestros, que son los que nos ha llegado a Occidente, son esos 7 famosos chakras. Fijaros, de 954. Toda esta sabiduría compleja, cuando llega a Occidente, la resumen tanto, tanto, tanto, que al final nos quedamos sin nada prácticamente. Pero ¿por qué estos 7 chakras sí y el resto no? Porque estos 7 chakras llamados maestros son los que están en sintonía con los puntos maestros de nuestra anatomía física, que son las glándulas endocrinas. Por eso, bueno, es un trabajo muy básico en el cual, bueno, pues todo el mundo podemos aprenderlo por la sencillez que implica y porque la forma de vivir de Occidente no tiene nada que ver con la de Oriente. Es decir, es una forma de vida acelerada, queriendo hacer muchas cosas. Nuestro día a día ya nos implica el tener que estar atentos, ¿no? A trabajo, familia, etcétera. Y entonces, pues como que toda esta parte más de contemplación, de reflexión, de integración y de conocimiento profundo, pues como que queda en las horas que nos queden libres, ¿no? Claro, desde este punto de vista, por lo menos que nos resuman, o sea, que nos quede algo básico para que podamos trabajar y podamos mejorar nuestra situación. Ahí están estos 7 chakras maestros. De los 954, lo hemos resumido, a 7. ¿Dónde están los 7 maestros? Conocidos son raíz, sacro, plexo, corazón, tiroides, o garganta, frente, corona. Bueno, conectamos con las glándulas suprarrenales, las gónadas, el páncreas, el timo, tiroides, pituitaria o hipófisis, pineal o epífisis y luego el que integra todo, que sería el hipotálamo. Perfecto. Ahora, ¿nos quedamos ahí? Pues no. Ciertamente ahí no nos podemos quedar por la simpleza. En realidad no son, tendríamos que empezar a conocer todos los niveles que implica nuestro campo bioplásmico y energético. Tenemos básicamente de base tres niveles. Uno estaría compuesto por el sistema primario de chakras, que lo componemos por 12 chakras más dos anclajes. Después un sistema secundario de chakras, lo he apuntado todo porque son tantos que se me pierden. Un sistema secundario de chakras que estaríamos hablando de 53. Después estaríamos hablando de los exochakras, que son 10. Después estamos con los microchakras, que se llaman puntos en medicina china, pero que en realidad son microchakras de los meridianos, que son 361. Los microchakras que serían secundarios, de puntos secundarios, que son 48. Pero es que luego tenemos capas, que no son 7 tampoco. Serían 12 de base. Por lo que en cada capa tendríamos una proyección de ese sistema de 12 chakras, más los propios de cada capa, que también son 12. ¿Vais sumando? 12 del sistema primario por 12 capas, 144. Los dos anclajes, porque son las famosas estrellas, tierra y alma, por 12 capas, 24. Los 53 del sistema secundario, estos como son físicos, solamente estarían en la primera capa o el doble etérico. No hay que multiplicar más. Exochakras son 10 por 12 capas, 120. Los meridianos, los 361 quedan como están y los 48 quedan como están. ¿Vale? Los chakras propios de cada capa, independientemente de esos de base del sistema primario, que son 12 en cada capa. 12 por 12, 144. Y luego tenemos dos sistemas más. El sistema Hara, que está compuesto por 24 chakras, y lo que llamaríamos el sistema Dantien, que esto es típico, sobre todo se trabaja en la línea oriental china, que serían 3 por 12 capas, 36. Si hacéis la suma, 954. O sea, no es un antojo. O sea, os lo pongo y os lo sé. Lo he ido calculando y uno por uno para poder deciros dónde están, ¿verdad? Y que no, porque siempre lo digo, 954 y dirán, bueno, Sol se le ha ido la pinza y dice una cantidad terminado. No, tienen cada uno de ellos su cometido, cada uno de ellos su implicación. Cada capa tenemos que pensar que es una información diferente a la anterior, por lo que los chakras en esa capa vibran con una información concreta. Por eso hay una proyección de los 12 del sistema primario en cada una con colores diferentes, vibraciones diferentes y aparte cada capa tiene sus centros en zonas distintas de la capa. Que eso es lo que, si en algún momento tengo tiempo, ya sacaré todos los dibujos porque sinceramente son complicados. Hace muchos años tuve un libro, pero como siempre los dejo y luego no me vuelven, en el que venían los 7, ahí se estudiaban los 7, era un maestro chino y contaba los 7 chakras de cada capa basándonos en esos 7 maestros, ¿no? Pero en realidad, teniendo en cuenta que no son 7, que son 12, lógicamente todo es una proyección, todo está en el todo y por tanto todo es una proyección de sí mismo en el conjunto completo. Fijaros que 954 son 9, ¿no? 9 y 5 que son 14, 9 y 5 que son 14 y 4, si lo he dicho bien, 18, 8 y 1, 9. Por lo tanto, tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque 9 es el número de la maestría. 9 es cuando cerramos el circuito. 9 es cuando hemos terminado un ciclo para poder empezar otro. Y el que sea 954, independientemente de que es un 18-9, los números se leen de derecha a izquierda, como el árabe o el hebreo. Tenemos un 4 que nos habla de lo físico, la anatomía física, es el cuerpo. Después está el 5. Ese cuerpo ha de estar liberado, ha de encontrar esa trascendencia y ese trabajo interno para poder liberarse de todas aquellas ataduras, impedimentos, bloqueos, atascos, etcétera, etcétera, que lógicamente conlleva, bueno, pues nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra memoria, para poder llegar a ese 9, es decir, para poder conseguir cerrar ese circuito y terminar todo lo que se empiece, concluyendo en un 18, que ese 18 hablaría de terminar, de conectar no solo con lo consciente, sino también con lo inconsciente, por lo tanto, integrando también toda esa memoria de vidas, para ir realmente ya cerrar el otro ciclo que está por encima del que es esta vida presente y consciente, ¿verdad?, en otro 9. Por lo que todo tiene su explicación, todo tiene su porqué. Y nuestra anatomía energética, igual que nuestra persona, igual que todo lo que implica el ser humano, es extremadamente complejo. Y antiguamente solo se estudiaba en las escuelas iniciáticas, en los centros especiales para aquellas personas que realmente querían hacer su trabajo iniciático, o lo que es lo mismo, una evolución consciente de sí mismos, para en una vida poder dar un salto grande. Y es como que en una vida pudiéramos vivir varias o hacer el trabajo de varias que nos hayamos dejado ahí atascados y de esta manera poder cerrar, poder integrar y transmutar todo ese trabajo, toda esa energía y, por tanto, completar y de esta manera también, ¿cómo decir?, que todo ese campo energético, que toda esa estructura bioplásmica trabaje unificada y a favor nuestro, ¿no?, que en realidad somos nosotros que trabajamos a favor nuestro. Por lo tanto, os animo a que empecéis a querer investigar algo más que lo básico, que lo que nos han contado y que parece que es lo único, porque en realidad no lo es, en realidad serían como las migajas de todo el conocimiento profundo que tiene nuestro ser. Y os voy a explicar antes de terminar, por lo menos un poquito, qué es cada sistema que integra. El maestro ya lo hemos visto. Las glándulas endocrinas, que son las que dirigen nuestro cuerpo biológico y es las que establecen la conexión con nuestra parte básica, por eso es maestro, básica y primaria de nuestro sistema bioplásmico, para que la energía fluya. Ese sistema maestro se integra en el sistema primario. El sistema primario, que es el que se compone de 12 chakras más 2, los dos anclajes, 14, y que lo que establecería es el sistema de base pero completo, que podríamos decir que coordina lo que sería la energía, la información que el alma aporta a nuestro consciente, a nuestro vehículo, para que a través de la quinta capa o el cuerpo transetérico sea toda esa información revertida en la primera capa o el doble etérico y de esta manera que pase al consciente. Al igual que toda la información de nuestra vida, de lo que experimentamos día a día, que se graba en el doble etérico, se pase al transetérico y cuando terminemos esta vida y nos vayamos, el alma se lo lleve para en la siguiente vida poder volver a colaborar. Es decir, para volver a integrar, perdón, esa información. De manera que aquí tendríamos sistema primario. Por supuesto que interviene todos esos centros, trabajan tanto a nivel físico como emocional, como mental, como espiritual, en todos los ámbitos. Y dentro del espiritual, consciente e inconsciente, toda esa información se va a mover para que nosotros podamos manejarnos y podamos trabajar con ella y mejorar. Luego tenemos el sistema secundario. El sistema secundario es el puramente físico. Son chakras que no estarían en la parte frontal y la parte dorsal, que tienen trabajos distintos. La parte frontal de los chakras del sistema primario es para recibir e integrar toda la información de esta vida. Lo que vivimos, sentimos, pensamos, experimentamos. Y la parte dorsal son los que tienen un trabajo más de conexión con vidas pasadas, con el inconsciente y con lo espiritual. Y lo que venimos a trabajar. También la información de nuestro árbol, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Bien, el atasco lo podemos tener en lo que hacemos aquí o en lo que traemos de allá. De ahí ya depende. Pero el sistema secundario es físico y solamente estaría encima de la zona que rige, encima del hígado, encima del estómago, encima de los globos oculares, no habría más, no sería por detrás y por delante, a excepción del centro que se llama esplénico o del bazo. ¿Por qué? Ese sí tiene frontal y dorsal, porque se encarga de absorber, almacenar toda la energía que incorporamos de nuestro exterior, de los cuatro elementos, a través del sol, del agua, del aire, de la tierra, del alimento, de la energía del alimento, toda esa energía, pero que no la vamos a necesitar en el momento puntual, se almacena en el centro del plexo. Es como una despensa. Al igual que el hígado es la despensa de los nutrientes, pues aquí tenemos la despensa de la energía. Por lo tanto, necesita una mayor actividad y estaría conectado también con lo que hemos o venimos, con toda esa información de otras vidas que puede hacernos perder mucha energía, inconscientemente hablando, claro, pero que la podemos perder. Ahí estaría la parte dorsal y la parte frontal para el día a día, como digo. Este sistema secundario enlaza con el sistema que llamo terciario, microchakras. Microchakras que serían, pues eso, los de los meridianos y los de los puntos que serían como secundarios. Ahí es puramente físico, una acción física, aunque en algunos casos también algunos puntos pueden trabajar esa parte emocional, pero igualmente es zona, localizados. Exochakras estarían fuera de nuestro cuerpo, por eso se dice exo, fuera del cuerpo, y ahí tendríamos esos 10 que ya hablan de otras cosas. Hablan de aspectos conectados con todo lo que sería memorias, espiritualidad, alma, otras historias fuera de esta encarnación, pero que las necesitamos para esta encarnación, lógicamente, ¿no? Y el sistema Hara es un sistema paralelo a este sistema de chakras que todos conocemos, y este sistema Hara vibra en otra frecuencia. Es como que sería en nuestro sistema energético de nuestro cuerpo de luz, por decirlo de alguna forma, y estaría vibrando en otras frecuencias, por tanto, cuando los vemos esas frecuencias con otros colores, lógicamente, que son esos 24. Y ahí también tendríamos integrados esos tres Dantien, que eso sí que estarían en capas, y que estos tres Dantien, bueno, pues formarían como un complemento a ese sistema Hara, porque en medicina china lo llaman los tres fogones, son los que ponen en marcha a nivel energético nuestro cuerpo, como tres baterías potentes, puro fuego, y que además son las que nutren, estos tres fogones, nuestro sistema endocrino. Fijaros, todo tiene su trabajo, todo tiene su misión. Y todo esto en cada capa, porque cada capa es un cuerpo, un nivel de conciencia, vibra en un espacio diferente, dimensional, y por tanto tenemos que aprender a trabajar con todos ellos y poder integrar todo eso. Es un grandísimo trabajo y queda tanto por aprender y tanto por hacer, que realmente si fuéramos conscientes, a lo mejor algunos dirían, uy, qué cansancio, no quiero, es muy complicado, ¿no? Pero en realidad, cuando uno ya se hace consciente de lo que implica vivir aquí, de lo que implica la evolución, de lo que implica ser un ser humano, entonces podremos comprender la complejidad que tenemos, que nuestro cuerpo es, como dicen los antiguos, un templo, y nuestra alma es el Dios que habita en el templo. Y cuidando el templo, conociendo el templo y movilizando esa energía a través de nuestro templo, que es nuestra biología física y bioplásmica, entonces podremos, vida tras vida, volver a trascendernos y llegar a nuestra conciencia fuente. Creo que es una buena idea. No sé qué te parece, Fairuz. Preciosísimo, Sol, muchísimas gracias por haber sido además tan detallista en todo lo que nos expusiste, porque aparte de ser muy extenso, sí, y que seguramente 20 minutos no es suficiente, pero nos has dado la posibilidad de tener una perspectiva distinta sobre los chakras y de conocer un poquito más sobre esto, sobre no son solamente 7, hay muchísimas otras capas, y todo esto es lo que nos hace a nosotros. Acá hay preguntas muy interesantes, pero antes de continuar con ellas, quiero mostrarles un video o hacerles una invitación para un próximo congreso y ya volvemos. Estamos de vuelta con Sol. Sol, tenemos una preguntita de José Lomeli que dice lo siguiente. ¿Una persona con los 954 chakras activados podría seguir en esta tercera dimensión? Y si es así, ¿cómo sería? Ese le acabo de leer, ¿te lo puedes creer que es la misma que he leído? La misma pregunta. Me ha parecido muy interesante, fijaros. A ver, sí podría, cierto. Pero cuando se activa todo nuestro sistema ya estamos en un grado de conciencia de maestría, por lo que es como que hemos terminado ya el ciclo evolutivo y ya podemos salir de aquí e irnos a donde queramos elegir. Pero sí, sí podría. Lo que pasa que es cierto que se puede activar en distintos grados de vibración, ¿vale? Es decir, la vibración también puede ser más o menos intensa, independientemente de que todos los centros estén activados. O sea que sí se puede. Muchas gracias, Sol, por responder a esta pregunta. Dices que en diferentes vibraciones, yo también me puedo imaginar que en diferentes instancias también de la vida, tal vez. Claro, ¿no? Exactamente. A ver, en momentos en que estamos con situaciones muy complejas, lógicamente nuestra vibración tiende pues a bajar, pues porque no estamos anímica, mental o físicamente en condiciones, ¿no? Entonces tenemos esas fluctuaciones porque este plano es complicado. Pero lo que hay que intentar es estar siempre en lo más elevado posible, es decir, en la vibración más potente dentro de nuestras capacidades. Pero eso no quita que podamos tener todos nuestros chakras, todos nuestros centros activados. Tenemos un mal concepto. Pensamos que el hecho de, o sea, que implica tener todo activado a que tengamos que estar muy perfectos y muy elevados. No es cierto. Podemos tener todo nuestro sistema activado, pero en el nivel vibracional que cada uno estemos. La cuestión es que tenemos que ser conscientes de que no nos bloqueemos, de que no atasquemos zonas. Ahí es donde estaría el problema. Pero por lo demás, podemos poquito a poco, despacito, con esa consciencia, ir pasito a pasito activando. Muchas gracias, Sol, por tu respuesta. Tenemos otra preguntita de Kevin Godoy, que nos saluda desde Perú. Y dice lo siguiente, cuando hay una amputación de un miembro o extirpación de órgano, ¿cómo es que opera el chakra mayor o menor? ¿O cómo es que sellan los canales o la energía? Gracias. A ver, sí, los terapeutas energéticos, que es como nos llaman, deberíamos de llamarnos bioplásmicos, pero bueno, sí que podemos volver a regenerar toda la zona. Se regenera el tejido, las capas, los chakras, los canales, todo se regenera, sí. La única cuestión es que, por ejemplo, pongamos el caso en las mujeres que les extirpan los ovarios, ¿no? O un ovario. En los ovarios van chakras menores. Entonces, esos centros, esos chakras, por supuesto que hay que regenerarlos y la persona tiene que incidir más en esas zonas porque al no tener la parte orgánica, la energía tiende a bajar, tiende a decrecer porque el órgano, lógicamente, con su actividad, también proporciona energía al chakra, igual que el chakra al órgano. Entonces, lo que hay que hacer es ser conscientes y movilizar más la energía de la zona, de aquellos órganos que no tengamos o de aquellas zonas que han sido heridas, pues regenerarlas mediante una terapeuta o, si sabemos nosotros, con cirugía oral hacerlo. Gracias, Sol. Nos hablaste de mantener siempre nuestra vibración alta. Cuéntanos un poquito sobre qué herramientas podemos tener en consideración para quizás desactivar algunos de estos chakras o mantenernos siempre vibrando lo más alto posible. A ver, si se tiene, yo creo, un mal concepto de lo que es vibrar alto. Pensamos que vibrar alto es meditar mucho, estar mucho, con siempre en unos estados, no sé, como conectados y como en un estado casi un poco fuera de esta realidad. Así no se vibra mucho. Lo primero que hay que hacer para vibrar en la, ¿cómo decir?, tener la mejor versión de uno mismo, que como a mí me gusta llamarlo, es reconocer qué hay en nosotros que nos bloquea, qué emociones no tenemos trabajadas, qué situaciones con nuestro entorno nos están afectando, qué miedos tenemos, qué culpas hemos integrado como propias. Y a lo mejor no lo son, o sí. Es decir, trabajar nuestro interior. Si no trabajamos nuestro interior, por mucho que se medite, por mucho que se haga yoga, chikun, lo que sea, o por mucho que se esté todo el día con mantras y con cuencos, no sirve de nada, porque el bloqueo lo llevamos dentro y lo tenemos ahí tapado como una olla express y al final la olla explota como no abramos la tapa. Es la única forma realmente de poder decir que conseguimos la mejor versión de uno mismo, lo que es lo mismo, vibrar lo más alto para lo que estemos dispuestos. Qué bonito, Sol. Bueno, la invitación creo que entonces es definitivamente conseguir nuestra mejor versión. Esa es la cuestión, conseguir la mejor versión de uno mismo, trabajarnos lo más que podamos. No pasa nada porque tengamos miedos, porque tengamos actitudes que a lo mejor no nos parecen como muy adecuadas. No pasa nada, cada uno venimos con lo que venimos. Y venimos con eso por todo el aprendizaje previo. Lo que tenemos que hacer es mejorar, reconocer y mejorar. Ni escondernos, ni autosabotearnos, ni crearnos un personaje. Eso es lo peor que podemos hacer, porque al final nos hundimos. Entonces no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo contigo, Sol. Lamentablemente hemos llegado al final. Ha pasado súper, súper rápido, pero ha sido preciosísimo todo lo que nos trajiste. Quiero agradecer a las personas que están conectadas, dejándonos sus mensajitos y preguntas. También, como siempre, les recuerdo que estamos transmitiendo en diferido en... No sé qué nada, pasó. Tranquila, es que la energía está muy activa. Y además, el eclipse está ahí todavía moviendo fuerte. Luego ya debilitarás, es que tranquila. Me parece que va por ahí. Les recuerdo que estamos transmitiendo en múltiples plataformas, pero que este video también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y lo pueden compartir con todas las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Te invito, Sol, a que cierres este espacio maravilloso con un último mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues lo único que os quiero decir es que tampoco os obsesionéis con dónde están, dónde no están los chakras, dónde tengo que mover o no, dónde no. Con que se haga esa conexión interior y siempre desde vuestro corazón. Desde vuestro corazón, que es desde donde no tenemos el aprendizaje realmente hecho. Nos vamos a la mente. ¡Ay, no! Corazón. Veréis cómo empezando la energía a moverla desde ahí, poco a poco irá fluyendo hacia todo vuestro sistema y solo se irá desbloqueando. El corazón es la única energía que realmente desbloquea.